Buenos días. Un gran privilegio poder estudiar nuevamente juntos la palabra de Dios. Nuestro texto hoy es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Voy a iniciar leyendo esta porción. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Padre, en verdad queremos considerar lo que tú nos dices, y confiamos que tú nos darás entendimiento en todo. Gracias por esta porción que tenemos el privilegio de estudiar juntos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El requisito para servir conforme a la voluntad de Dios es una vida de disciplina. ¿Cuál es la primera impresión que te deja la lectura de este pasaje? A mí me deja la siguiente impresión: que el costo de seguir a Cristo es alto, que la vida cristiana es muy seria, que seguir a Cristo es cuestión de sacrificio. ¿Te deja a ti esa impresión? Que Nairo vaya de cuarto en la general en el Tour de France no es porque hace 20 días se le ocurrió subirse a una bicicleta, ¿verdad? Hay esfuerzo, hay trabajo y la expectativa de las próximas pruebas que tienen que ver con montaña. Hay esperanza porque dicen es que ese subiendo montaña es impresionante como ningún otro. Entonces, por eso, a pesar de ir 2 minutos y 59 segundos detrás del líder, dicen, todavía se puede. Pero no porque hace 20 días dijo, a ver, ¿cómo sería montarse una bicicleta? Lleva años entrenando para esto. Que Nacional esté en la final de la Libertadores no es porque hace un mes empezaron a armar un cuadrito por allá a ver cómo les iba. Llevan mucho tiempo, es disciplina, es esfuerzo, es sacrificio. Y Pablo usa unas metáforas en el texto de hoy, haciéndonos ver que hay algunos elementos de una vida espiritual vigorosa que requieren esfuerzo y disciplina. En el versículo 1 le dice, apropiate de la fuerza que Jesucristo te da. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío. ¿Qué es lo que pasaba en el último párrafo del capítulo 1? ¿Se acuerdan? En el versículo 15, Pablo dice, los creyentes de Asia salieron corriendo. Me abandonaron. No están conmigo. Después de mi primera defensa, todos huyeron, dice en el capítulo 4. La brillante excepción, dice Pablo allí en los últimos versículos del capítulo 1, es Onesíforo y su familia que tuvieron cuidado de mí, me buscó, no se dio por vencido hasta encontrarme en la prisión. Entonces termina el capítulo 1 diciendo, muchos que empiezan no terminan. Y empieza el capítulo 2 diciendo, Timoteo, tú sé diferente. Tú no seas como los que abandonan. Sé tú como Onesíforo y su familia. Pablo exhorta a Timoteo que se mantenga firme en medio del desmoronamiento general. Pablo tenía una tendencia a ser tímido, como que no era su carácter esto de liderar, de ser ejemplo. Él prefería trabajar en las sombras. Y es como si Pablo le dijera: no obstante tu carácter, no obstante tu timidez, Timoteo ha sido llamado a una posición de responsabilidad. Dios te capacita para hacer lo que tienes que hacer. Debía ser fiel justo en la capital de Asia, ahí donde otros habían abandonado, en el centro mismo. Pablo le dice: es ahí, Timoteo, donde tú tienes que mostrar fidelidad. Como dice John Stott, un comentarista, si la exhortación al tímido Timoteo fuera solo esfuérzate, sería como ordenarle a un caracol que se apure o a un caballo que vuele. Si es Timoteo, esto es difícil, pero apriete la mandíbula y hágale, hermano. Pero Pablo no le dice eso. No se le pide que sea fuerte en sí mismo, sino que se fortalezca interiormente por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Eso no es póngale fe, como decimos nosotros. Eso es, hay una base firme para esa confianza, la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es una base firme para nuestra confianza. Esfuérzate en la gracia. Ahora alguien dice: pero ¿cómo así? Si la gracia es gratis, ¿cómo es que yo me esfuerzo en la gracia? Esos son los misterios y las profundidades de la palabra de Dios. Lo que Dios me da gratuitamente, yo soy responsable por desarrollarlo. Esfuérzate en la gracia. Lo que Dios te ha dado, tú eres responsable por desarrollarlo. Sé maduro, Timoteo. Tienes responsabilidades, pero la gracia de Dios es suficiente para ti. La gracia es necesaria no solo para la salvación. Capítulo 1, versículo 9, dice que nos salvó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y la gracia es necesaria para la salvación, 1:9. Pero la gracia también es necesaria para el servicio. Capítulo 2, versículo 1. ¿Conoces personalmente al Señor Jesús? ¿Has sido salvo por su gracia? ¿Se deja ver en tu vida que eres salvo? ¿Afecta tu relación con Cristo, tu vida de hogar, tu rendimiento académico, tu desempeño laboral? ¿Haces lo que haces con la fuerza que da Jesucristo? Si no estás estudiando la Biblia, si no estás en un programa personal de estudio bíblico, ¿en verdad puedes decir, honestamente puedes decir que dependes de Dios? Si no te estás alimentando, ¿cómo lo conoces? Si no estudias la Biblia, ¿cómo puedes decir que dependes de la gracia de Dios? Recibe fuerzas de Dios, quien pasa tiempo con Él, quien se somete al señorío suyo. Entonces evalúate, dices: yo dependo de Él. ¿En verdad dependes de Él a diario? La única razón por la cual Timoteo, un hombre tímido, podría tener un impacto por Cristo era porque la fuerza de Dios es suficiente. Sus fuerzas no eran suficientes. Entonces, cuando le dice: esfuérzate, apropiate de la fuerza que Cristo da, es porque un hombre tímido en las fuerzas de Dios puede cumplir el llamado de Dios. Apropiate de las fuerzas que da Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Enseña la verdad a otros. Enseña la verdad a otros. Timoteo no solo debía preservar o guardar la verdad, también debía transmitirla. Debía asumir una posición defensiva, pero también había un trabajo para realizar. Su posición no debía ser pasiva. Enseña la verdad a otros. Timoteo era un eslabón en la cadena de transmisión. Cristo le confió la verdad a Pablo. Pablo le encomendó el Evangelio a Timoteo delante de muchos testigos, delante de otros. Timoteo debía encargar la verdad a hombres de confianza y con una pasión por la enseñanza. Y el proceso debía continuar al recibir otros la verdad. ¿A quién estás enseñando? Partimos de la base, los que estamos enseñando 2 Timoteo, que esta no es una carta escrita a los ancianos de la iglesia. Es una carta escrita a quienes sirven al Señor, así como Timoteo servía al Señor. Esto no es una carta para ministros en el sentido que se usa hoy, es una carta para la iglesia, porque todos los creyentes son ministros de Jesucristo en el sentido bíblico. Todos deben servir. ¿A quién estás enseñando? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién le has compartido el Evangelio en los últimos 8 días? ¿Has compartido la verdad con tus vecinos o compañeros de trabajo o estudio? ¿Le pides a diario a Dios que te dé oportunidades para hablar de Cristo? A Dios le interesa mucho que hables de Él. Entonces, si por la mañana le dices, Señor, regálame una persona a quien hoy le pueda hablar de Cristo, yo estoy seguro que Él va a contestar esa oración. Tendrás oportunidad a diario para hablar si estás dispuesto a aprovechar esas oportunidades. Aprópiate de la fuerza que Jesucristo da. Enseña la verdad a otros. Versículos 3 y 4 está la figura del soldado. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en un soldado? Pablo le está hablando a Timoteo de la disciplina que se necesita para agradar a la máxima autoridad. La máxima autoridad sobre Timoteo, el Señor Jesús. Para agradar a tu superior, para agradar al que te llamó Timoteo, necesitas disciplina. El énfasis aquí es un respaldo presente al agradarle. Dios honra a quienes le honran. Timoteo, estás bajo órdenes. Haz lo que te manda hacer tu superior. Y él te honrará. Es el sentido de estos versículos 3 y 4. En otras partes, Pablo usó metáforas militares. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo habla de militar, Pablo habla de las armas de su milicia. Vemos esa figura también en Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar en una milicia, combatir adecuadamente, tener las armas apropiadas para el conflicto en el cual nos encontramos. La batalla involucra riesgo, la batalla involucra adversidad, en la batalla hay sufrimiento. Y no de vez en cuando, sino que esos son asuntos de rutina, el riesgo, la adversidad, el sufrimiento. Pablo manda a Timoteo a ser un soldado común y corriente, de los peorcitos, pero por lo menos está en la milicia. ¿Qué le dice allí en el versículo 3? ¿Qué clase de soldado le manda a ser? Un buen soldado. Hay soldados y hay soldados, ¿no? Un buen soldado no hace lo mínimo, sino lo mejor. Un buen soldado se compromete y soporta. Le manda Pablo, sufre penalidades, toma tu parte en los sufrimientos de Cristo. Toma tu parte. Es como si Pablo le dijera, tú no eres el único que está sufriendo por ser cristiano, Pablo. Esto le ocurrió al Señor Jesús, esto le ocurre también a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Toma tu parte, no eres el único con dificultades. La vida es dura, Timoteo, pero no te des por vencido, no botes la toalla. Filipenses 3:10, a fin de conocerle, Pablo hablaba de su pasión, era conocer a Dios y el poder de la resurrección del Señor Jesús y la participación de su gloria. Sí, él tenía la esperanza de participar de su gloria, pero antes de la corona hay cruz. Entonces él dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sin cruz no hay corona. Es la misma idea que expresa el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:9, hablando del adversario, el diablo, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es una vida de padecimientos, la vida cristiana. En esta milicia, en este ambiente militar que describe el apóstol Pablo, no está en vista un ambiente de desmovilización, no es tiempo de paz, no es tiempo de seguridad ni de sosiego. No se puede bajar la guardia. Están en alerta máxima estos soldados. Tal es el conflicto que describe el apóstol Pablo. Probablemente de los que estamos aquí esta mañana, no se les va a encarcelar ni a matar por su fe. En nuestro ambiente no suele suceder, pero podría suceder. Pero tu riesgo inmediato no es de ser encarcelado o asesinado por tu fe. Pero por cierto, tendrás obstáculos y deberás soportar el rechazo. Rechazo garantizado. Obstáculos garantizados para todo creyente. Ser creyente, lo que es ser un seguidor de Cristo, pensando en el servicio activo de un soldado, eso no tiene horario de oficina. El seguidor de Jesucristo está de turno 24 horas al día, todos los días, lo que llaman 24/7. Servicio activo. En tiempo de guerra, alerta máxima. ¿Es esa tu actitud hacia la vida? Es que a mí me dijeron que él me iba a solucionar todos mis problemas y que me iba a llenar de plata. Te dijeron mal. Esa no es la figura que se presenta en la Biblia. No te distraigas, aun con cosas que no son malas en sí. Concéntrate, sé dedicado, no te enredes. Uno de mis mentores, un hombre quien más me influenció en los primeros años de mi tercera década de vida, después de los 20 años, tenía en su oficina un aviso que decía, otros podrán hacerlo, tú no. Era su forma de expresar la disciplina que se exigía de él. Otros lo harán, pero tú no. ¿A quién sigues? ¿A otros o a uno superior a los otros? Mateo 16, 24, las palabras del Señor Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el testimonio del apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que quiero es terminar bien la carrera. Esa era la prioridad del apóstol Pablo. En Efesios 5:11 se habla de la actitud que debe tener el creyente hacia aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sabes cuáles cosas son obras infructuosas de las tinieblas? ¿Las reprendes? ¿Vives una vida separada? ¿Tienes criterios a la hora de escoger películas, a la hora de escoger música, a la hora de leer libros? ¿Tienes principios cristianos, filtros que aplicas a la forma en la cual gastas tu dinero, pasas tu tiempo libre, te vistes? La Biblia tiene algo que decir en cada una de estas áreas. Lo más importante en la vida es agradar al Señor en todo. Segunda a los Corintios 5:9, esa era la actitud del apóstol Pablo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es lo que movía al apóstol Pablo: agradar a su superior, a su comandante. Lo más importante en la vida. En Apocalipsis 2, versículos 2 al 5, le escribe Dios a la iglesia de Éfeso y dice: yo conozco que haces unas cosas impresionantes, que has sufrido, que tienes discernimiento. Y en versículo 4 le dice: pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice: por lo tanto, arrepiéntete. ¿Tienes algo del cual debes arrepentirte en esta mañana? Pido que consideres esto. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Necesitas arrepentirte? Demasiadas veces lo que hacemos es decir: es que no estoy bien, pero seguimos adelante igual. Diagnosticar el problema es un primer paso importante, pero si no hacen más que diagnosticar que un paciente tiene un cáncer, lo dejan peor de lo que estaba antes, porque antes tenía el cáncer y no sabía, ahora tiene el cáncer y sabe. Pasa del diagnóstico al remedio, pasa del diagnóstico al tratamiento. No te quedes en decir: no, es que estoy mal. Bueno, y Dios no quiere que estés mal. Has dejado tu primer amor, arrepiéntete, vuelve al camino de donde estabas. Guíate por principios cristianos. Está atento a órdenes de la jefatura. Pablo, hablando a Timoteo acerca de lo que significa ser cristiano, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Has sido tomado por soldado? Si llamas a Cristo Señor, estás en la milicia, has sido tomado como soldado. ¿Eres suyo? ¿Prestas servicio activo? En esto de esta figura del soldado, soporta los sufrimientos, versículo 3. Recuerda a quién sirves. Él sufrió, tú también debes sufrir. ¿Cuál es tu actitud hacia las dificultades, la oposición y la burla? Algunos dicen, a mí nunca nadie me contó que esto iba a ser tan difícil. ¿Y qué haces? Miras las Escrituras y dices, bueno, en verdad, la Biblia sí dice que iba a ser difícil. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? No, es que yo creía que me casaba y le decía que la amo y de ahí en adelante es fácil. No, nada es fácil. Para mi esposa es difícil amarme. Para mí es difícil amar. A mis hijos se les manda que obedezcan a sus padres. Eso les queda re difícil. Y a mí criarlos en disciplina y amonestación del Señor y no provocarlos a ira, me queda muy grande. A no ser por la gracia que es en Cristo Jesús. A no ser por la gracia que es en Cristo Jesús, apaguémonos y nos vamos. Pero porque hay gracia, quedémonos en la pelea. ¿Cuál es tu actitud hacia las dificultades, la oposición y la burla? Y en el versículo 4 le dice, no te enredes, no te dejes enredar por los asuntos de esta vida. Agrada al que te tomó por soldado. ¿Cómo está tu relación con Dios? Se te llama a vivir una vida totalmente dedicada al Señor. Hay otra figura en el versículo 5 y es la del atleta. Decíamos que para agradar a la máxima autoridad, al Señor Jesús, se requiere disciplina. Del versículo 5 aprendemos que para la integridad personal se requiere disciplina. Aprendemos que habrá una recompensa, una corona. El énfasis es en la recompensa futura. En el 3 y 4 vimos el énfasis sobre el respaldo presente al agradarle. El atleta entrena, se esfuerza, lucha con determinación. Es una vida de sacrificio, una vida de mucha disciplina. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vida dedicada, una vida con propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y caminemos. Despacitico. ¿Dice eso Hebreos 12:1? ¿Qué dice? Corramos, habla de esfuerzo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ganar exige más que talento. ¿Has conocido a gente talentosa pero fracasada? El talento solo no es suficiente. Tienes que esforzarte a desarrollar el talento que tienes. Lo que Dios te ha dado, la gracia de Dios, esfuérzate en ella. El que gana en una carrera de aquí a la esquina no es el mismo que ganaría en una carrera de aquí al Parque Simón Bolívar, ¿verdad? Porque los hay quien llegan a la esquina en menos de una nada. Pero la carrera cristiana no es de 100 metros. La carrera cristiana es una maratón. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Hay una frase interesante allí que habla de luchar legítimamente en el versículo 5. ¿Qué quiere decir eso? Nos da algo de luces, quizás Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Así es que hay que correr la carrera legítimamente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Corres con la mirada puesta en Jesús? ¿Corres la carrera legalmente? ¿Sigues las reglas? ¿Haces lo que Dios te manda hacer? No te descalifiques. Sé disciplinado. Si te caes o que sea, o te quedes sin bicicleta, que sea porque te embistieron de atrás, corre legítimamente. Mis mayores obstáculos para el crecimiento espiritual son el egoísmo, la indisciplina y el orgullo. Lucho a diario con estas cosas. Temo ser descalificado. ¿Cómo te entrenas? ¿Has crecido en lo espiritual en los últimos días, semanas, meses? Esta es una competencia que no es contra otros creyentes. Esta es una competencia que es contrarreloj. Filipenses 3:14, Pablo da algunas luces en cuanto a la naturaleza de la competencia. Él decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es llegar, la meta es cumplir el propósito que tiene Dios para mí, la meta es honrar a Dios. Hay premio para cada uno que hace bien su tarea. Proverbios 27:18. Hay premio para cada uno. La lucha no es contra otros creyentes. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Tenlo por seguro. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Mantente puro. Hay algo interesante en Daniel capítulo 1. En el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que venía de la mesa del rey. Y dio un plan, una estrategia para apelar a su superior que no se le obligara a comer ese alimento porque iba en contra del mandato de Dios. Y el último versículo del capítulo 1 de Daniel dice que Daniel continuó. Se propuso en un inicio y tomó decisiones, pero al final del capítulo dice, Daniel continuó. A veces el problema no es falta de proponernos algo. Nuestro problema tiende a ser que nos lo propusimos, pero se nos acabó la gasolina a los pocos metros de habernos propuesto eso. Propóntelo y continúa por la gracia de Dios. La disciplina es la base, es lo crítico en cuanto a la madurez espiritual. Disciplina emocional, disciplina en cuanto a prioridades, disciplina en cuanto a objetivos. Quiero leer algunos pasajes que hablan de la importancia de esforzarse en esta carrera, en esta lucha. Primero a los Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, no quiero salir desaprobado. Y para no salir desaprobado requiere esfuerzo y disciplina y compromiso. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado, he corrido y espero la corona. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda decir eso cuando se acaben nuestros días aquí. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay corona para quien ha luchado. ¿Obedeces las reglas que establece el Señor? ¿Eres fiel en tu servicio a Dios? Cada creyente debe ejercer sus dones. Cada creyente debe tener un ministerio. ¿Eres fiel en tu servicio a Dios? Pasamos a otra figura en el versículo 6, la figura del labrador. No se está refiriendo a una raza de perros. Está hablando del campesino, del que trabaja la tierra. La disciplina con el ministerio para cosechar fruto. El énfasis es en una recompensa presente. Hay recompensas futuras, que es la corona, pero también en el servicio a Dios hay recompensas presentes. Hablo de disciplina, hablo de esfuerzo, hablo de sufrimiento. Pero la Biblia también habla de recompensas para el que trabaja. La figura allí es del campesino. A veces uno se aburre de la vida de ciudad, ¿verdad? Los trancones, lo apretado que es el bus, cuánto se demora uno para llegar a su lugar de trabajo, de estudio. Y alguno ha pensado en los últimos días, qué lindo sería irme a vivir en el campo, en una finca, acostado en mi hamaca, disfrutando todos los días de que lleguen los huevos y la leche y las verduras y el pollo, y yo ahí acostado sin hacer nada y tengo todo lo que necesito para comer. ¿Han pensado que les gustaría esa vida? ¿Conocen cómo es la vida en el campo? Eso no es de dormirse hasta las 9 de la mañana, ¿verdad? La vaca no le dice, tranquilo, patroncito, acuéstese otro ratico que yo aquí le guardo la leche. No, eso es a primera hora, ¿verdad? Y la maleza, eso no hay donde no crezca. Proverbios 10:5. Proverbios tiene mucho que decirnos en cuanto a lo que se requiere para tener éxito en el campo y lo que se requiere para fracasar también. Proverbios 10:5. Y lo que se requiere para fracasar en el campo es hacer lo que hacen los pescados, ¿verdad? Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Y Proverbios 24:30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por todo ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Eso ocurre en menos de una nada, los espinos, la maleza. El que labra el campo suda, se esfuerza y trabaja intensamente desde temprano hasta tarde. Aguanta el frío, aguanta el calor, aguanta la lluvia, aguanta la sequía, ara la tierra, abona la tierra, siembra la semilla, deshierva, cosecha todo el año y vuelve y repita. Debe ser paciente también, porque la cosecha no viene de un día para otro. Las desilusiones abundan, las plagas, las heladas, la maleza. Los enemigos del labrador son muchos. ¿Qué esfuerzos haces tú para crecer espiritualmente? No es como acostarse en una hamaca. tienes que sacar la maleza, tienes que cuidar las planticas. Requiere mucho esfuerzo. Hay que regar cuando no hay lluvia. ¿Qué esfuerzos haces para crecer espiritualmente? No crecerás si no inviertes energía en ello, si no trabajas intencionalmente hacia esa meta. No hay tal cosa como crecimiento espiritual sin esfuerzo. Si no eres disciplinado en las cosas de Dios, no vas a crecer. Por osmosis no se crece en la vida cristiana. Tomas una siesta o duermes con la Biblia debajo de la almohada. La verdad, ahí no te va a entrar Biblia. Así no funciona. ¿Qué esfuerzos haces para crecer espiritualmente? ¿Estudias la Biblia? ¿Oras? Y te pregunto, ¿qué esfuerzos haces para crecer espiritualmente? Y te pregunto otra. ¿Qué has cosechado? ¿Cuál ha sido la cosecha de lo que has invertido en tu vida espiritual? Sabemos que si no inviertes, no vas a cosechar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es tu cosecha? Porque la cosecha dice mucho en cuanto a lo que se ha sembrado. ¿Hay frutos evidentes en términos de santidad y personas que has ganado para Cristo? ¿Cómo es tu testimonio con tu familia y amigos no cristianos? El trabajo del campesino suele ser sin la ayuda de otros. A diferencia del soldado y el atleta, ellos trabajan en equipo. Pero el campesino muchas veces trabaja solo. ¿Te has desanimado por verte solo como creyente en tu familia, en tu estudio o tu trabajo? No, es que en mi familia yo soy el único cristiano. ¿Qué esperanza hay? Bueno, será difícil, pero esperanza sí hay. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No te desanimes por ser el único. La recompensa de Dios no es deficiente, no es injusta, no es retardada, tampoco es omitida. Primero a los Corintios capítulo 3, versículos 13 y 14. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si lo ha hecho para la gloria de Dios. ¿Cuál es la última frase allí del versículo 14? Recibirá recompensa. Yo no sé cómo reaccionas tú al leer eso, pero eso a mí me anima. Porque sí, me vienen hablando de que esto es duro, de que esto es difícil, de que esto refiere disciplina. Y llego acá y dice, si permanece la obra, recibirá recompensa. Gracias a Dios por eso. Ese es un incentivo para el trabajo duro. Hay recompensa. ¿Qué resultados te ha permitido disfrutar Dios de tu trabajo? ¿Qué has sembrado? ¿Qué has cosechado? ¿Cuáles son los resultados que Dios te ha permitido ver de tu trabajo? Hay gozo en servir a Cristo, no es solo sufrimiento. Muestra aprecio por la labor de otros. Ellos necesitan del aliento que tú puedes darles. Darte cuenta que el trabajo del labrador es solitario debe llevarte a apreciar que hay muchos que deben sentirse solos. Muestra aprecio por la labor de otros. Dales aliento. Pídele a Dios que envíe más labradores a la mies. Mateo 9:38. Estamos hablando del versículo 6. Trabaja con dedicación. A diferencia del soldado y el atleta, el labrador suele ser anónimo. En estos días, las imágenes de soldados, combatientes y autoridades llenan la pantalla. Tenemos muy presente cuál es la lucha en nuestro país. A los soldados se les nombra bastante y vemos sus imágenes, vemos imágenes de los más prominentes. En las vallas de nuestra ciudad hay imágenes de deportistas. Se reconoce el esfuerzo del soldado, se reconoce el esfuerzo del atleta en nuestra sociedad. Decía el periódico de ayer, Mariana Pajón y Katherine Ibargüen están más enfocadas que nunca en su anhelo olímpico. Ambas trabajan a diario con la idea de volver a un podio. Saben que tienen las capacidades, que Río 2016 es una gran oportunidad, pero igual tienen el apoyo de todo un país que les acompaña. Se sueña, se les alienta, se les mira, se ve sus imágenes en las vallas. Pero ¿cuándo fue la última vez que vio la imagen de un campesino? O un campesino prominente. No se destaca su imagen, su labor. Pero sin ellos, ¿qué haríamos? ¿Estás dispuesto a trabajar sin que se te reconozca, sin que se te aplauda? La figura es del soldado y del atleta, también es del campesino. Llegamos al versículo 7. Disciplina en la meditación de la palabra de Dios. Reflexiona, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 7. Considera. Y el Señor, hay dos formas de traducir eso, el Señor te dé entendimiento, o también podría ser una promesa, el Señor te dará entendimiento. Considera, piensa, evalúa, mira, y el Señor te va a ayudar a entender. El costo es alto, leíamos allí en Mateo y también lo podemos leer en Lucas 9:23, tomar su cruz cada día y seguirle. El costo es alto, pero el esfuerzo más que vale la pena. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de los Corintios 15:58. Evalúate, analiza. Ese es el llamado del versículo 7. Tómate una pausa. Medita en esto. Piénsalo. Para. Evalúate, analiza. ¿Tienes vigor espiritual? ¿Pones cuidado a la palabra de Dios? ¿Te niegas a ti mismo? ¿Te niegas a ti misma? ¿Mantienes distancia con el mundo? ¿Disciernes cuáles son las cosas que no son de Dios? ¿Las obras infructuosas de la maldad? ¿Avanzas en santidad? ¿Has tenido la dicha de tomar la palabra de Dios y leer una porción y quedar en blanco? Decir, no entiendo absolutamente nada. Y después dices, pero esto es palabra de Dios, yo la quiero entender. Señor, ayúdame a entenderla. Sacas nuevamente la Biblia, lees el contexto, miras pasajes paralelos y de repente, ¡lo entendí! Lo he leído muchas veces, pero hasta ahora entendí cuál es el sentido del pasaje. Un pasaje que te era incomprensible un ratico antes, por la gracia de Dios, lo comprendes. Esa es la bondad de Dios. Considera, dice el versículo 7, y Dios te dará entendimiento. Es una promesa de Dios. Tenlo por seguro, no te des por vencido en el estudio de la Biblia. Dios es el más interesado en que tú entiendas su voluntad. Esfuérzate, dedícale tiempo. Dios extiende su gracia a las personas menos aptas. 1 Corintios 1:26-29, donde dice, ustedes no es que tengan mucha plata que digamos, ustedes no son muy inteligentes que digamos, pero Dios quiere usar lo vil y despreciado para glorificarse a Él. Dios quiere usar a las personas menos aptas en su gracia, siempre y cuando se vean como insuficientes y necesitadas. Siempre y cuando dependan de Él, siempre y cuando sigan la instrucción de 2 Timoteo 2:1. Hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La comprensión espiritual es un don de Dios. Pablo oraba por los colosenses, en Colosenses 1:9, que fueran abiertos, voy a leerlo, Colosenses 1:9, para no confundirlo con otro pasaje. Nosotros desde el día que oímos acerca de su fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento. orar para que así sea. La comprensión de la Biblia es un regalo de Dios, pero también requiere esfuerzo. Debe ser un incentivo tanto para la oración personal como para la oración intercesora que Dios quiere darme comprensión espiritual. Vale la pena el estudio serio de la palabra. Dios promete éxito y satisfacción en esa labor. Lo mejor está por delante. No pierdas de vista el premio. En Hebreos 11 nos habla de personas quienes tenían puesta la vista en el premio. Hebreos 11, 26. El sufrimiento tiene propósito. Romanos 8, 18. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que espera a los hijos de Dios. Jesús dejó el mejor ejemplo de servicio activo a Dios. ¿Quién cumplió lo de 2 Timoteo, versículos 1 en adelante, al pie de la letra? El Señor Jesús. Nadie sufrió tantas penalidades como Él. Nadie agradó tanto al que lo llamó como Él. Cristo también provee el mejor ejemplo de cumplir órdenes dadas por su Padre. Luchó legítimamente. Por ello ha sido coronado de gloria y honra. Él es también el mejor ejemplo de la paciencia y ha participado de los frutos de su victoria. Cristo apropió la gracia de Dios y se esforzó, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Puestos los ojos en Jesús para realizar lo que está aquí, lo que se ordena aquí. La vida cristiana es difícil, pero no es espantosa o aburrida. ¿Desde cuándo se puede decir que es harto recibir entendimiento de parte de Dios? Eso no es terrible, eso es lo mejor. Cuando dice, considera y Dios te dará. Esto no habla de algo harto aquí, esto es chévere. Que yo estudio y aprendo, eso es gracia de Dios. Eso no es harto. Participar de los frutos que Él da por su gracia, qué privilegio recibir entendimiento, ser coronado, agradar al que nos tomó por soldados. No hay mayor dicha que conocerle. El llamado de los versículos 1 al 7, sí es un llamado a sufrir, pero también es un llamado a disfrutar de las bendiciones que Dios quiere darte. Sin cruz no hay corona. Pero con cruz hay corona. Hay recompensas presentes, así como también hay recompensas futuras. ¿Cómo no amar y servir a tal Señor? Seguirle a Él es la vida. Seguirle a Él es mejor que la vida. Medita en la verdad. Dios te hará entender. Aprovecha todos los recursos que te da Dios para consagrar tu vida en el servicio al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no hay dicha mayor que conocerte y seguirte. Gracias por el proceso, porque el proceso no es fácil, pero ahí nos demuestra que tu gracia es suficiente. Y que tú nos llamas a depender de ti. Gracias por los frutos, gracias por la corona prometida. Gracias porque cuando consideramos, tú nos das entendimiento. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.